siento más larga que sentimiento. Para que mi negro vea que a mí no me cuentan cuento, voy a cantarme una cueca. Cría y sí.